Miguel Durán es ciego y abogado. Miguel Durán ve la solución donde los demás solo ven problemas. ¿Necesita usted tranquilidad legal? Cuente con él. En el bufete Durán y Durán hay soluciones para problemas con los bancos, con los seguros, por despidos y crisis de empresas, alquileres y desahucios, herencias, accidentes de tráfico. Llame al 901-888-066 o entre en duranyduranabogados.com. El trato es humano y directo. Siempre con los que me necesitan. Hay mucho de lo que defenderse. Vosotros sois mis ojos y yo seré vuestra voz y vuestra defensa.